dicen que cuando ella baila, te agarra y te aprieta de verdad. Me dicen que cuando ella baila, te agarra y te aprieta de verdad. Pero ahora se agarró a la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar. Ahora me dejó con la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo ni acercar. Y se pega la boquita de la botella, en la boca de la botella. Baja encima la boquita de la botella, en la boca de la botella. Baja más, baja más un poquito. Baja más, baja más despacito. Sube más, sube más.